Muy bien, momento olímpico en UNOW. Tenemos en línea al señor Andrés Kogov. Sí, muy buenas noches, Germán. Te saludo de acá de piso. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, Andrés. Sabemos que estás ya directo a los Juegos Londres 2012. ¿Cómo te sentís con la nominación y eso que va el equipo argentino por primera vez, no? ¿Es así? Sí, la verdad que para nosotros es un sueño único. Es el 90 años de historia del handball en Argentina y nunca lo habíamos logrado. Imagínate lo que sentimos en este momento, ir a un torneo de esa magnitud, el más importante a nivel deportivo. Y bueno, así que ahora entreno duro para ir a esa competencia y poder hacer las cosas lo mejor posible. ¿Qué expectativa tenés con el equipo en cuanto a la formación de los otros equipos, no? Mira, para nosotros es un torneo de 12 equipos donde pasan de ronda los primeros 8. La verdad que nuestro objetivo y gran objetivo sería estar entre los 8. Después, la verdad, hay que tirar toda la carne al asador y ver hasta dónde da el equipo, pero si yo te dijera de ir a que vamos a ganar una medalla, eso el que entiende de handball va a decir, este pibe se volvió loco. Entonces, te digo sinceramente que, bueno, el equipo está para pelear, para darle pelea a todos, y la verdad que si el equipo juega al 100% puede pasar de ronda tranquilamente, y bueno, y ahí, ya viste, sin ninguna presión, el equipo puede dar lo mejor y tal vez dar alguna sorpresa. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Andrés, ¿cómo te va, Federico? Buenas saluda. Noches. Ustedes, esta es la primera vez que llegan a Londres, porque el año pasado ganaron la final de los Juegos Olímpicos, ganaron la medalla, perdón, Olímpicos no, Panamericanos en Guadalajara, le ganaron la final a Brasil. Sí. Ese momento fue un momento increíble, porque fue la primera vez que se le ganaba esta final, que era en una rivalidad histórica, ¿no? Sí, la verdad que ese 24 de octubre va a quedar para nosotros como, bueno, hasta el día de hoy, el momento más importante del handball argentino. O sea, haber ganado una medalla panamericana con pasaporte a un juego era la primera vez. Hasta ahora le habíamos ganado a Brasil en los panamericanos de handball, pero esos panamericanos nunca otorgaban plaza para los juegos. Y las que sí otorgaban, bueno, veníamos en Santo Domingo con una derrota y en el 2007 en Río de Janeiro también. Entonces, bueno, como dice el dicho, la tercera fue la vencida. Y para vos también es un momento muy especial, porque vos ya estás, llegando al final de tu carrera deportiva y, digamos, es como el broche de oro para vos, ¿no? Sí, como bien decís, Guadalajara fue mi última carta, mi última oportunidad, y bueno, gracias a Dios se dio. Y bueno, ahora yo, si Dios quiere, en Londres jugaré mi último torneo con la selección argentina, y bueno, la verdad, mejor manera de retirarme que en los juegos no hay. Increíble, va a ser muy bueno. Aparte, es como la selección de handball en este momento tiene como una buena mezcla de gente con experiencia y muchos pibes también. Hay bastantes chicos jóvenes que están haciendo sus primeros torneos, ¿no? Sí, la verdad que lo que hizo bien el entrenador juntó, yo digo, tres generaciones. Están los de 20 cortos, los de 20 largos y los de 30 y pico. Y la verdad que la comunión que hay entre todos es espectacular. Hay chicos jóvenes que vienen con un nivel muy bueno. Escuchan a los más grandes, que eso es importante. Y la verdad hicimos un equipo donde todos tenemos nuestro rol, donde todos jugamos y donde la verdad, bueno, logramos un nivel que, bueno, nos permitió esto. Estamos hablando con Andrés Kogovskis. Andrés, tengo una consulta. Sí. Estabas hablando de las diferencias de edades. ¿Cómo es el entrenamiento, no? Con estas diferencias de edades. ¿Es muy intensivo? ¿Cómo es un entrenamiento cotidiano de ustedes? Mira, el entrenamiento es igual para todos. Ajá. Cuesta más a los viejos que a los jóvenes, es verdad. Pero los viejos somos tercos y vamos para adelante primero que los jóvenes. Eso también te lo digo. Empezamos a las 7 de la tarde. Nosotros siempre en el cenar hacemos una hora y media de físico entre pista y pesas, y después una hora y media de pelota hasta las 10 de la noche, todos los días de la semana menos los viernes. Uh-huh. Hola Andrés, te habla Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo es la vida? Porque el handball no es un deporte, o sea, profesional en la Argentina. ¿Cómo es la vida de un jugador de handball en la Argentina? ¿Cómo sobrevivís, no? El día a día. Primero mucha voluntad y huevo hay que ponerle, porque por ejemplo, yo qué sé, yo mañana me levanto a las 7, llevo a mis hijos al cole, de ahí me voy al trabajo hasta las 6 de la tarde, y de ahí a las 7 en punto en el cenar comenzamos hasta las 10 de la noche. Claro, y la casa, cenar y dormir. Claro, ¿y el Estado te da, les da una ayuda a ustedes? Sí, la verdad que en este momento, entre Secretaría de Deportes y el ENARD, esto que se creó hace aproximadamente un año y medio, La verdad, estamos más que agradecidos porque estamos viviendo un momento como nunca, así que en ese sentido, te digo la verdad, tenemos un apoyo importante. Sí, en este, nosotros estuvimos hablando con atletas de diferentes disciplinas y todos hablan muy bien del programa que se hizo con el ENARD. Sí, la verdad que lo de la Secretaría de Deportes siempre lo tuvimos y el ENARD fue como un plus que se le agregó, plus importante. Y bueno, hoy está bueno porque hay muchos chicos jóvenes que muchas veces dejaban X deporte por cuestiones, obviamente, laborales, de necesidad o de estudio. Y hoy, bueno, por lo menos te da un aliciente de que hay una posibilidad de poder dedicarse un poco más a esto. Claro. Una pregunta, ¿hay un mejor jugador como el Maradona del fútbol, un jugador en el handball? Y según lo que te guste, ¿viste? Esto es como en el baje, si te gusta el showtime o te gusta el que juega en cualquier momento, en cualquier lado y lo pone todo. Yo siempre nombro a un francés que se llama Jérôme Fernández, que creo que para mí es un referente muy grande porque tenemos una idea similar, pero el flaco el día de hoy se sigue poniendo el equipo al hombro y cuando tiene que meterla a la meta y cuando tiene que defender, defiende. Yo siempre elijo a los jugadores que defienden y que atacan. No me dejo solamente impresionar por un gol fantástico, sino también porque el jugador sea completo. Claro. Y la rivalidad con Brasil, sí. ¿Cómo la en la cancha cuando estaba jugando esa final, es como una rivalidad futbolística? Y mirá, en la Argentina nos criamos todos teniendo clásicos con Chile, Brasil e Inglaterra. Eso es un clásico porque somos todos futboleros, y más si sos hombre. Entonces, lógicamente, cuando esto lo trasladamos a mi deporte en particular, yo lo vivo de la misma manera. Es un partido, o sea, no, un partido que no puedes perder. Después está el juego, obviamente. Pero sí, o sea, creo que todos los argentinos nos criamos así. ¿Hay alguno que se le puede hacer declaraciones como a Pelé, que debutó con un pibe o algo así, o no? No, o sea que tenemos una relación muy buena con los jugadores. Siempre está el que se le sale la cadena, pero la verdad que tenemos fuera de la cancha una gran relación, dentro de la cancha no hay relación que valga. Bárbaro. Y tengo una consulta, vos nombrabas a un jugador francés, sí, como el más destacado, y de la selección argentina, ¿a quién destacarías? Y mira, la verdad, hoy tenemos promesas jóvenes como Fernández, Simonet, pero yo siempre este tiempo he destacado mucho la actuación de nuestro arquero Matías Schultz. Uh-huh. Creo que primero en el deporte nuestro el arquero tuvo cada vez más relevancia y tiene cada vez más relevancia e importancia en el juego. Y bueno, nosotros la verdad tuvimos en él un arquero al nivel del mundo que nos, la verdad, nos aportó mucho para que el equipo tomara esta dinámica. Y la verdad que yo lo nombro siempre a él. Después hay un montón, ¿no? Está Gonzalo Carú, Migueles, hay un montón de jugadores que se han destacado, Pizarro, todos. Pero yo creo que lo de Matías, en estos 4 años desde que Gallardo es el entrenador, tuvo un nivel, la verdad, impresionante. Uh-huh. Y vos, después de los Juegos Olímpicos, digamos, vas a dejar la actividad, digamos, en la selección, pero sí, ¿pensás seguir ligado al handball? Sí, obviamente seguiré jugando para mi club. Lo que dejo en este momento es la selección, pero ya tuve reuniones por el tema de continuar con el equipo, con este equipo que formo parte. Uh-huh. Pero siempre que me preguntan digo lo mismo, o sea, hasta que no terminen los juegos no quiero pensar mucho porque mi cabeza hoy está 100% como jugador. El día que terminen eso sí me sentaré, lógicamente, porque quiero seguir colaborando y bueno, veremos a ver qué oportunidad tengo. ¿Y te interesaría, por ejemplo, enseñar a chicos o, por ejemplo, no sé, ser el director técnico a futuro de la selección? A mí lo que más me gusta es la parte dirigencial. Ajá. Me gusta más colaborar con el equipo desde algún punto que sea útil. Tengo, obviamente, en mi cabeza, en alguna neuronita ya tengo algo dando vueltas, pero como te dije antes, pienso más en el juego hoy. Y lógicamente cuando deje la selección también pensaré mucho en mi familia, que es a la que más he dejado de lado para todo esto que me he vivido, ¿no? Claro. Una la consulta que te quería hacer era sobre las transferencias. ¿Hay como un mercado de jugadores como en otros deportes? O sea, que por ahí un jugador que acá no tiene un buen pasar económico, por ahí lo compran de afuera y puede vivir de una manera un poco mejor. Sí, de esta selección el 85% ya juega o ha jugado afuera. Yo he jugado 5 años en España y lógicamente, bueno, un club con un representante me ha venido a buscar acá, me ha contratado, he firmado un contrato en mi primer año y después, bueno, después te tenés que hacer vos la vida, ganarte vos tu propia plata y tu propio nombre en la liga que juegues, y eso te dará un caché más grande para el día de mañana hacer buenos contratos. Pero sí, después hay transferencia entre clubes, lo que no hay es como en el fútbol, ¿no? Estos números siderales que se pagan, ni estas primas a fin de año. Acá podés hablar de premios y de un sueldo, lógicamente, y bueno, si te va bien, lógicamente ahorras un buen dinero. Perfecto, buenísimo. Bueno, Andrés, les deseamos mucha suerte para Londres, que sea con mucho éxito, y bueno, después a futuro se verá cómo sigue el handball argentino y cómo sigue tu relación con el handball. Bueno, muchas gracias por ocuparse de nuestro deporte, por llamar. Y bueno, ahí estaremos, peleándola como siempre. Vamos a estar alentando desde acá. Vamos a estar alentando los de acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muy bien, estábamos hablando con Andrés. Gracias a Andrés. Impecable la nota. Un gran jugador de handball, uno de los referentes de la selección y es, digamos, de la generación que se está yendo, pero están dejando un buen legado. Un buen legado, sí. Muy bien, vamos a una pequeña tandita y ya venimos con Matt, you know.